¿Cómo te va, Pepe? Bueno, comentarte, lamentablemente, nuevamente se hace caso omiso a una ley, que es la ley 26.160, en la cual hay una orden para el día de mañana de desalojo de una comunidad wichí. Recordemos que esta ley precisamente no permite los desalojos a tierras que están siendo evaluadas, ¿sí? Han sido en algún momento habitadas por ancestros o justamente antecesores de los pueblos originarios, y esto ha sido nuevamente prorrogado en el Congreso, pero lamentablemente hay jueces, sobre todo jueces de las provincias, que no entienden esto. Entonces, la comunidad wichí de Las Palmeras enfrenta para el día de mañana la posibilidad de un desalojo violento, obviamente a través de la policía. Desde la comunidad de la voz indígena, ¿no?, de extensión comunitaria, nos informaban precisamente acerca de esta situación. Es una comunidad que está asentada a 8 kilómetros de la ciudad, monte adentro, sobre la ruta nacional 86, a 8 kilómetros de la ciudad de Tartagal. Bueno, en un encuentro también y de los compañeros, de los hermanos de allí, de la comunidad de Las Palmeras, que se vinieron, digamos, hasta la ciudad, hasta la radio, a buscar una ayuda, un apoyo, ¿no?, para esta situación, ya que el 29 de mayo están con una orden de desalojo. Los hicieron llegar, digamos, los hicieron llamar a la Fiscalía número 2 de la ciudad, acá en la Ciudad Judicial de Tartagal, para hacerlos firmar un convenio con una empresa que se llama Codegran SRL, convenio que nunca se les explicó qué es lo que decía el convenio. Y a través de aprietes, el cacique no sabe leer, no sabe escribir, maneja muy poco el castellano, digamos, no se le pusieron traductor, como la ley lo manda, claro. No les ofrecieron ni siquiera un abogado gratuito, público, como se lo debería, digamos, ofrecer, ¿no?, en estas situaciones. Nosotros ahora, bueno, con amigos que tenemos, vamos viendo a ver si se puede poner un recurso de amparo, pedir la nulidad, digamos, de este convenio y ver qué otras cosas, herramientas jurídicas se pueden ir ocupando, digamos, para resguardar a esta comunidad. Bueno, esto es lo que decía Edith Martiarena, quien, recordemos, es integrante de esta emisora comunitaria La Voz Indígena, que esto se encuentra justamente en el norte de la provincia de Salta, denunciando esta posibilidad de un desalojo violento que tiene ya orden del juez, ¿no es cierto?, que se cumpliría precisamente mañana. Para Farco, informó Raúl Martín Vargas, Radio Universidad Nacional de Salta.